antes de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. Espacio publicitario. Che Papá Restobar. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y quitapenas. Che Papá Restobar. Encontranos en Rodríguez 766 o al teléfono 422-2233. También visita nuestro Facebook Che Papá Tandil. Hoy bailaré. Estudio López Madina. Contadores y consultores. Seriedad, compromiso y responsabilidad. Consultas al teléfono 444-5505 o encontranos en Sarmiento 1199. Estudio López Madina, contadores y consultores. Si querés que tu banda suene, Manhattan, instrumentos musicales. Atención personalizada, atendida por sus propios dueños. Manhattan, instrumentos musicales, en Chacabuco 873. Comunícate al 02494-436420. Manhattan. ADUNCE, Asociación Docentes Universidad del Centro. El gremio docente que además de luchar por tu salario y condiciones laborales, te ofrece una gran cantidad de servicios. Asesoramiento legal, boleto obrero, servicio informático a domicilio, subsidio por nacimiento, colonia de vacaciones y equipo de sonido. Afiliate, no esperes más. Pinto 399, segundo piso. Teléfono 443-0753. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. ADUNCE, el gremio de todos los docentes universitarios. Rama Diseño es la imagen de tus productos. Somos un estudio creativo de estética aplicado al diseño gráfico, donde desarrollamos la identidad visual de tu empresa o marca. Destaca hoy mismo la imagen de tus productos y servicios dentro del rubro. Llámanos al estudio 446-0800 o encontranos en Facebook como Rama en Tandil. Somos la estética aplicada al diseño. ¿Día complicado? Relájate, la vida es corta. After con amigos en Sí Señor. Todos los días, desde las 18 horas hasta las 20:30, 50% de descuento en cervezas, papas y pizzas. Además, pantalla gigante en HD, buena música y las mejores cervezas de Tandil. Sí Señor, siempre te da más. Sarmiento 659. Todo el año con vos, pensando en vos, haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está con vos. Para más información, www.uncen.edu.ar. Fin de espacio publicitario. A pura cháchara, más desubicado que Alpargata arriba del piano. Ay, gente linda, si ustedes escucharon cómo los trata María Lucía Mestre. Estoy escuchando el teléfono y me está preocupando. Que alguien llame y que me diga qué canción creen ustedes que me representa para abrir este programa maravilloso que estamos haciendo desde hasta el año pasado. 44-33-819, si te querés comunicarte en nuestra línea fija, estamos en Facebook, ¿eh? Nos buscás ahí como Apura Cháchara. Estamos en Twitter, arroba Apura Cháchara. Y si querés escuchar el programa online, a través de la compu, a través de la internet, lo haces a través de la nitrotandil.com. Ya les voy a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Tandil. Algo nublado, mucho frío. Ayer Bruti tuvo una buena iniciativa y me gustaría que la continúe usted. ¿Cuál? López Madina. Mentí. 25 grados, un viento norte, mar cálido. Calmo. Mar calmo. Mar triángulo amarillo. Nevadas. Nevadas de 2 centímetros. No sé cómo se pronostica la nevada, no sé cómo se dice. Mintamos. Y la gente ya sabe cómo está el clima, si vive en esta bendita ciudad. Pero vos sabés que mucha gente escucha la radio y sabe que en un momento le van a decir tanto la hora como el clima. Bueno, venís choreando con eso de que a la gente le importa el clima en la radio hace 5 años. Hola, nadie le importa. Prenden la tele y se fijan el numerito que está abajo. Mucha gente pone la radio, pero si no tenés la posibilidad, vos fijate que es el primer tema pelotudo que hablás con la persona que te cruzá. Oh, ¿viste qué frío que hace? Entonces uno puede decir, adherirle a esa conversación, 8 grados 7 hace. ¿Entendés? O sea, no decirle solamente que qué frío que hace. Sí, pero la térmica es de una décima de grado sobre cero, me dijeron. Y la humedad, papá. Bueno, yo les voy a comentar, para que chamuchen ustedes, se cruzan gente, que tiene una visibilidad de 20 kilómetros, por si salen a la ruta, una humedad de 60%, mentira, y viento oeste de 27 kilómetros por hora. Sí. Eso viene del oeste. Sí, para esta tarde-noche, prepárense porque va a ser muchísimo frío. Cielo algo nublado, vientos leves del noroeste, mínimas de 0 grados y máxima de 10, así que mucho frío, época de guantes. Para todos aquellos que tienen problemas con el gas, por los precios y todo, yo estoy regalando gatitos. Son gatitos que tienen 50 días que buscan un hogar y que son re térmicos. O sea, vos te lo metes adentro de la cama, a la altura de los pies, el gatito vive, porque yo veo. Así que el que quiera un gatito, 443-3819 y te llevas un gatito hermoso. Digo, serían momentos de regalar gatos. Yo vos te voy a regalar temporada uno. Temporada de regalar gatos. Sí. Bueno, es un animal peludo, son chiquititos, son muy limpitos, van a donde vos le decís, ya están entrenados en eso. Boludo. A Laura, le estás regalando gatos a toda la ciudad y a mí, que estuvimos hablando del tema de la adopción castro. De gatos. Sí, a sí. Ver. Ahora te lo castro. Sí, te voy a llevar una gatita. Consigna en Apura Cháchara. Consigna en Apura Cháchara. Viste que a veces la cuestión psicologista dice que uno olvida cosas que realmente les fueron traumáticas. De hecho, nuestros primeros 3, 4 años de vida están en un misterio psicosocial. Pero o sea, es en donde están digamos, todas las resoluciones a todos los problemas que nosotros podamos afrontar en nuestra vida. Ponele, sí. Y lo construido inconscientemente a lo largo de todo el resto de tus otros años. Es decir, uno a veces olvida para seguir vivo, digamos, para no angustiarse, para... Y la consigna del día de hoy tiene que ver con eso. Pero no con lo que te olvidaste, porque justamente si te lo olvidaste ya no te lo acordás. Claro. Si te lo acordás no te lo olvidaste. Pero ¿qué te gustaría a vos olvidar? ¿Qué te gustaría no recordar? Porque si es que cada vez que lo recordás algo te pasa en el cuerpo y decís no. Yo, por ejemplo, no lo puedo ni decir. Me da mucha vergüenza. Vitolina, tengo una pregunta muy importante para hacerte. ¿Me bajás la música, por favor? Es todo. Es re difícil. Digo, ¿qué es eso que vos ¿Qué me vas a preguntar la consigna, boludo? Te voy a repreguntar. ¿Qué es eso? ¿Es eso que querrías estirpar de tu alma? Levantame la música. Ahora sí. Vuelvo a repetir algo de lo que estuvimos hablando ayer en algún momento al aire, que tiene que ver con no arrepentirse de nada. No, no tiene nada que ver. Ajustate a la consigna, Vitolina. En otro programa haces, te explayás con lo que quieras, sí. Pero acá... Esto no es una terapia, nena, ¿eh? ¿Por qué me pregunta si sabe cómo me pongo? Claro. No, déjamelo pensar, analizar, a ver en qué momento le he pasado tan mal como para que me quiera olvidar de lo sucedido. Ya se me ocurrieron 325.000 millones. Vas bien. Yo en algunos momentos me he querido olvidar de algunas ciertas situaciones. Pero la onda es que con, no se puede. Con varones. O sea, situaciones... Sí, pero al momento que pasó determinado tiempo, digo, bueno, como que ya... Como esta, la voluntad de olvidar tiene que ver con cuán presente tenés esa experiencia, ¿no? Y cuando ya va pasando decís, bueno, pero era bueno, pobrecito. Eso, y otra cosa que no puedo contar. No la voy a contar nunca jamás en mi vida. Uy, ¿se corta esto? Sí, puede pasar. Un besito a la consola. ¿Algún pedo escapado en algún momento? Me gustaría. No mientas porque sos lo más impune con los cohetes. Sí. No, yo eructo como... No, pedos. No, con los pedos no. Chicas, me parece muy feo lo que están diciendo que, al mediodía. Que una cosa... Mira, si vos me preguntaste, atenete a la contestación que te estoy dando. Sí, Victoria, seguí. Yo eructo libremente, a mi familia en general está avalado. ¿Y el otro día qué pasó? No, eructé. ¿El día del guiso? Bueno. Sí. Ah, no, porque yo escuché que Bruti hizo un comentario de cohete, me hice la boluda. No, no fue de eructé agradecida del guiso que nos acabamos de comer. Ah, ok. No, pensé que había sido una expresión por lo bajo. No. Bien. Yo voy a ser un poquito más medido en el horario. ¿Qué tiene que ver el horario con tirarse un pedo? No sigamos ondando. Ay, para, si el negro es el más rescatado de los tres, estamos perdidísimos. A mí lo que me gustaría olvidar... Sí, contanos. Poneme algo más... Lucas López Madina nos va a contar... Es de los protocolos que algunas veces se necesitan para charlar con las personas. No entra en la consigna, ya sé de lo que estás hablando. No entra. ¿Qué? ¿De qué? De los protocolos que se necesitan para charlar con ciertas personas. DirecTV. ¿Qué te haces, boludo? Bueno, listo. Fantástico. Cada uno responde cualquier batata, pero vos, oyente querido nuestro, tenés que pensar... ¿Qué cosas te gustaría olvidar? El que más me gustas tenga, se va a llevar un maravilloso, hermoso, completo, complementario y suplementario kit de productos orgánicos de Una Nueva Tierra. Almacén orgánico, tendríamos que invitar a los chicos para sí, que vengan. Van a venir pronto. ¿Sí? Sí. Vamos a invitarlos a que nos cuenten, porque en realidad nosotros a veces siempre repetimos las tres mismas cosas que puede tener este set de productos orgánicos, que por lo que yo tengo entendido va cambiando. Si uno quiere una milanesa de carne fresca, sí. Ahí, no. No. No. Los ¿Hamburguesita de cerdo? No, nada de carne. ¿Chorizo con mozzarella adentro? Ah, eso puede ser. No, boludo, no tiene nada de carne este lugar, digamos. O sea, para eso te vas al reencuentro y te compras unos chorizos saborizados riquísimos. Yo para que ubiquemos a la gente. Almacén orgánico, Una Nueva Tierra que en Mitre 620 y lo que vende son todos productos orgánicos para que vos tengas, como ayer dijo Aluén, una dieta nutricional un poco más vasta. Siempre se termina derrapando este momento. No. Quiero que vengan y que nos cuenten, porque en realidad siempre decimos que el kit puede tener pasas de uva secadas al sol, qué sé yo, y bueno, no, que vengan y nos digan. 30 minutitos pasaron de las 12 del mediodía, ahora sí, el primer corte musical. Espero que te pongas a la altura de tal. No, voy a estar súper maricona, mi sobrina cumple un año y este tema va para ella, y ¿sabés qué banda la canta? No te va a gustar, para vos, la tenés adentro. Quédense ahí porque ya venimos en el próximo bloque con la gente de Proyecto Varsovia, que están aquí ya en los estudios de la Nitro. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo

puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Chachara, la máxima. Chachara. 55% de humedad. Chachara. Y se espera probabilidad chachara de lluvia para esta chachara. Chachara. Chachara. Apura chachara. Chachara. Un programa sin mensajes subliminales. Escúchenlo un poquito. De esta banda que está sonando en este momento aquí por la 96.3. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de este ciclo, ¿no?, que se viene aquí en la ciudad de Tandil, porque este viernes 10 de junio va a estar tocando Proyecto Varsovia y Los Tremendos ahí en el Teatro La Confraternidad, bajo el ciclo este tan particular que se llama Ciclo Ida y Vuelta. Pero vamos a estar hablando con él de esto, así que le digo buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Che, ¿contento que se viene esta fecha? Sí, la verdad que con mucha expectativa, bastante nerviosos, pero con muchas ganas y preparándonos bastante fuerte para esto. Che, Luis, contame un poquito para aquellos que estén por ahí escuchando y no tengan idea de qué es Proyecto Varsovia. Digo, ¿por dónde andan? ¿Cómo presentarías a la banda? ¿Cómo describirías a la banda si le tenés que contar a una persona que no sepa, escuchá esta banda, más allá de lo que estamos escuchando lógicamente en este momento? Fácil, lo primero que podría decir, aunque es un cliché, es que no cantamos, no tenemos cantante, y no lo vamos a tener, no lo vamos a buscar, nació así la banda, porque siempre nos dicen, no, nos han dicho un par de veces, tocan así hasta que consigan cantante, cosa que nos causa muchísima gracia, pero está todo bien hoy, ¿no? Pero no cantamos, nos gusta tocar así, sin cantante, y buscar las posibilidades que nos brinda un trío de rock, Power Trio, justo viene dividido, sí, para nombrarlo, pero un Power Trio instrumental, a ver qué podemos hacer para que no se necesite esa voz ahí adelante. Es muy complicado el tema de hacer un trío, el tema de hacer una banda que sea de carácter instrumental, ¿no? Porque siempre, y mucho lo hablábamos esto con los compañeros del Monstruo del Bazar, que también hacen lo mismo que ustedes, digamos, y el tema de captar la atención, digo, siempre está muy acentuada muchas veces en la letra de los temas, en la poesía que puede llegar a tener la letra de los temas y demás, y de cómo se acompañe con la música, ¿no? Y el hecho de hacer justamente música instrumental, digo, y conceptual, así todo instrumental, es de mucho trabajo. Usted, digo, ¿cómo ustedes se convencieron de esto? Digo, porque es raro, ¿no?, que una banda, como vos bien decías, que vienen y les preguntan, che, ¿cuándo van a meter al cantante? Y vos decís, ¿por qué? Entonces digo, ¿cómo ustedes se conformaron en la idea que tenían que hacer algo instrumental? Hay dos cosas. Una, primero es que en realidad nosotros hicimos el proceso inverso. Teníamos cantante y se fue. Vos, pibe, no servís. No, no, en realidad era el mejor de todos. Cantaba muy, muy bien. Era David. De hecho, tenemos un tema que se llama David o Nadie, que medio expresa el nombre del tema, eso, la cuestión de que, bueno, era David el que cantaba, o si no es David, que no sea nadie. Y se fue de Tandil, no vio más acá, ahora está en Capital. Y bueno, después de eso fue como nos encontramos solos y estuvimos un tiempo medio en un limbo y después decidimos armar la banda instrumental. Y hay otra cosa, es que empezamos justo en ese momento, Alan, un poco por David y por un poco todos, empezamos a escuchar bandas instrumentales de rock, de funk, y dijimos, bueno, pará, de bandas, además de todo, de acá de Argentina, estaban los sedientos acá, sí. Hay de todo. Entonces decís, bueno, pará, ¿por qué siempre tenés que cantar? ¿Por qué siempre tenés que buscar un cantante? Y eso nos llevó también a no cantar. Además de que los tres cantamos muy mal. Entonces decís, bueno, es todo. Y tocan muy bien, evidentemente. No sé si tocamos muy bien, pero bueno, el cóctel, viste, va por ahí. Entonces decís, bueno, no. Nos planteamos de ese punto de ser una banda instrumental y la verdad que nos gustó, nos gusta mucho tocar eso y los desafíos que te propone eso, porque tenés que suplir eso. Es decir, bueno, hay que mantener la atención en la gente. Eso, mira, justamente te iba a preguntar por eso, y para cerrar un poquito en lo que era presentación de banda, en lo que eran ustedes como banda. ¿Cómo hacen para expresar un sentimiento? Digo, ¿cómo lo trabajan a la hora de pasarlo a la música? Digo, ustedes saben que, no sé, me imagino yo haciendo más punteo, es como cuando estás haciendo un coro o qué sé yo. Digo, ¿cómo lo trabajan eso? Es la estructura de un tema. En realidad, nosotros generalmente los temas surgen por zapadas. O a veces alguna cosa que trae alguno y... ¿Drogas? No. Que hay que traer nada. Ahí va, claro. No, alguna cosa armada. Decir, bueno, a mí me pasa a veces, yo como batero digo, bueno, hice una base que me parece que está buena y toco. Digo, bueno, toquen acá, toquen sobre esto. Y surgen un montón de cosas. Puedo hacer eso o también decir, bueno, quiero que sea un tema poderoso, pesado, o algo más electrónico, o no sé. Y después cada uno crea y decís, no, pará, eso está bueno. Buscamos por ahí. Y empieza a surgir desde ese lado. Ahora más nos estamos intentando trabajar más en hacer más arreglos o algunas cosas más así puntuales. Pero en realidad tocamos lo que nos sale. No somos muy, muy enroscados de decir, no, pará, tenemos que hacer tal o cual cosita. Y uno se convierte más en músico, digo, trabajando la música puntualmente, ¿no? Digo, se convierte más en música y se pone más estilista que capaz que cuando haces un tema que tiene ciertas estructuras, digamos, los temas que son cantados, viste, tienen un coro. No sé, la verdad que es como que vas aprendiendo, no sé si es que te convertís en músico, sino que vas cambiando y decís, bueno, pará. Aprendés, y otra cosa que nos pasa mucho es que te empezás a repetir, entonces tenés que aprender a la fuerza, porque si no aprendés, te repetís, claro, es siempre lo mismo. Entonces los temas suenan todos iguales, no te queda otra que decir, bueno, pará, dejemos de tocar esto que estamos haciendo todo con la misma onda y o te sentás a aprender a tocar un poco más o investigás, claro, más. Entonces, bien. Bueno, por ahí también surge eso. Che, Luis, contame esto que va a pasar el 10 de junio, ¿no? Este ciclo ida y vuelta, contame cuál es la particularidad que tiene este ciclo que van a estar compartiendo con los tremendos bandas de allá de la ciudad de Buenos Aires. La particularidad, digamos que es eso, lo de la ida y vuelta, que es una fecha acá y una fecha en Buenos Aires. No es solamente esta fecha, sino que a nosotros nos propone Pelo de Cabra, que es los organizadores de este evento, de este ciclo, nos proponen tocar acá con los tremendos y después vamos a hacer en un mes una fecha allá. Al mes siguiente se hace otra fecha acá y otro así, ¿no? Un mes acá y sí. Un mes allá. Eso es lo que tiene de bueno, además de todo, es una fecha que no la producimos nosotros, si bien nosotros nos acoplamos y empezamos sí, a producir, sí. Pero la fecha, la idea y todo lo que es el armado de la fecha la hace Pelo de Cabra. Y ellos son los que nos proponen esto, se encargan del lugar, del sonido y del viaje de los tremendos para acá y del nuestro para allá después cuando vayamos en julio. Qué bueno, y quiero detenerme un poquito ahí porque está bueno lo que decís, ¿no? El tema de la producción. Muchas veces aquí cuando las bandas locales quieren tocar, quieren expresar lo que están trabajando, es muy costoso, ¿no? Porque uno, aparte de hacer lo propio, ¿no? Que es el hecho de ir y hacer la pieza musical, digamos, con tu instrumento, con toda la historia, uno tiene que producir la banda, tiene que salir a vender las entradas, tiene que hacer un montón de cosas que capaz que no es propio del trabajo de la banda o lo que uno quiere mostrar con la banda, ¿no? Entonces digo, qué copado el hecho de que te llamen y de que te digan, che, loco, vas a ser el que va a tocar por parte de Tandil acá en este ciclo y hacerlo, digo, como de una manera más profesional, digo, para la banda, ¿no? Sí, el otro día yo pensaba el tema de los managers y de los productores y eso. que uno a veces cuando está muy en el under y muy abajo y todavía no ha investigado demasiado y no se ha metido mucho, dice, no, bueno, los managers están para robar guita y los productores y qué sé yo. Y no, es algo que nosotros no sabemos hacer. Primero que no lo sabemos hacer. Claro. Lo hacemos a la fuerza. Porque lo tienen que hacer. Porque claro. Lo tenemos que hacer, lo hacemos mal y además de todo, no nos gusta. A nosotros nos gusta tocar. Claro. Y a los productores, viste, se dedican a eso y lo hacen mucho mejor. Entonces, la verdad que está buenísimo poder dividir y decir, bueno, yo me centro a ensayar y a preparar lo que es la cuestión del espectáculo musical o artístico visual, que también nos vamos a ocupar bastante, se va a ocupar Manuel. Después vamos a hablar de eso. Sí. Pero bueno, entonces, es decir, dividir el trabajo y cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer, probablemente. De una. Y creo que se va a ver reflejado el viernes, este viernes que es la fecha, en la puesta en escena y en la producción total. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que, aparte del show musical, qué es lo que se espera también ahí? ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, primero va a estar Nico Vilela pintando en vivo, que ya lo hizo en la fecha pasada nuestra y que tuvo muy buenos resultados. Estuvo Nico y estuvo Malu también, Malu López. Los dos grandes artistas. Sí, la verdad que estuvo buenísimo porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que quizás no ve gente trabajando, pintando en vivo, y que está muy bueno verlo. Es muy interesante ver a alguien pintando en vivo, acercarse y ver cómo trabaja, qué cosas hace, y mezclarlo con la música. También está, la verdad que está buenísimo porque es algo que nosotros lo tenemos muy en cuenta y se complementa, me parece. Sí. Así que bueno. Es atractivo, de una. Sí, sí, totalmente. Va a estar Nico Vilela pintando en vivo, ese cuadro se sortea con la entrada, así que si van, se pueden llevar un cuadro que es de 80x70, me parece, sí. O sea, es bastante grande, va a ser algo bastante lindo. Y después Manuel Díaz Vigo, mi hermano, que es parte del Proyecto Varsovia, va a hacer una ambientación. Es algo que la verdad, no es que no quiero decir agrandarme ni nada, pero es algo que probablemente no se haya visto en Tandil todavía. No digo que sea algo mejor que cosas anteriores, sino distinto, diferente, totalmente mi distinto. Mi hermano siempre tiene ideas. Eso es verdad. Ayer fuimos a juntar algunas cosas para lo que va a ser esta puesta en escena. No les quiero decir mucho, pero sí les voy a decir que sacamos un bosque, más o menos. Sacamos un montón de ramas. Bien ahí. Tenemos ramas contentos verdes, los del municipio van a estar seguramente. Sí, limpiamos algunas cosas que estaban tiradas por ahí y sacamos. Así que no sé, yo les digo que vayan porque va a estar. Realmente eso va a ser muy muy bueno, muy lindo. Bueno, ahí nos quedamos, che, porque este 10 de junio muchas cosas son las que contó Luis acá, al menos llama la atención, a uno invita a que vaya, primero porque la particularidad del ciclo creo que lo brinda, ¿no? El hecho de tener bandas que vienen de otro lado y saber que esto propicia que bandas de acá vayan a tocar y puedan mostrarse en otro lado, es algo que pocas veces pasa, así que esto va a pasar este 10 de junio ahí en la confraternidad a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? A las 8 de la noche son las puertas, 8 y media Nico va a estar pintando, yo calculo que a las 8 ya va a estar armando todo para arrancar a pintar. Goya. ¿Y cuánto sale la entrada? Sale 80 pesos la anticipada, tenemos nosotros y hay en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte. Fantástico. En la Avenida y en el Teatro del Fuerte, me parece que ahí también. Ahí va. Nosotros tenemos, si no por el Facebook. No, si buscan ahí, Proyecto Varsovia. Y si no, están 120 en la puerta, así que organícense. 80p mejor, ¿no? 80p, la verdad que está bastante bastante lindo. ¿Uno se puede ir a tomar una birra a la confraternidad? No, va a haber. Termos. Sí, va a haber algún cafecito. Termos con Fernet. No. No, va a haber algún cafecito y probablemente alguna cosita para picar. Simón también, se está volviendo loco en este momento. Las vamos a estar facilitando, va a estar facilitando pelo cabra la producción. Bien ahí. Che, bueno, Luis, muchísimas gracias por acercarte, muchísimas gracias por ser tan claro a la hora de preguntar de qué va la banda, ¿no? Porque muchas veces le preguntás a mucha gente qué es lo que haces y se le complica. Entonces está bueno cuando puedes expresar, o por lo menos chamullarlo. Así que la mejor para mañana viernes y bueno, nada, vamos a seguir con estos proyectos. Así que ustedes lo ven positivo seguramente, sí. Nosotros también. Así que muchas gracias por haber acercado aquí a la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que siempre es muy lindo poder comunicar estas cosas de esta manera y todo bien hecho como está hecho acá. Muchas gracias bien. Por todo y los esperamos el viernes. Mirá que me largo a llorar acá en vivo. Bueno, gente, 10 minutitos para las 12 del mediodía. Labito, para la 1 del mediodía. Fantástico, no pasa nada, sí es lo mismo. La gente sabe que es la 1 del mediodía. Corte y ya regresamos con más, ¿eh? En el aire, FM Nitro, 96.3. Estudio de Administración, calle Maipú, 829 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fines de semana los vivís de otra manera. Sin sol.

La movediza no se mueve y es de plástico. El geyser y el lago son artificiales. Los salamines locales son de chanchos brasileros. Y la Semana Santa es una fiesta descontrolada. Apura Cháchara, al servicio de la verdad. Deslumbrado, sí. Después dice, no, es una cagada, boludo, ¿qué hago acá? Con la gente de mierda que me toca. No, es al revés. Un gran saludo en este preciso instante que estás diciendo esta preciosura de preciosés. Sí. Para el señor Franco Bruti. Ay, te queremos, Franco. Que ha tomado una decisión importantísima para lo que tiene que ver con salud el grupo placar. Humano. ¿En serio? Que ver con el grupo humano de Apura Cháchara. Le mandamos un gran abrazo. Nosotros te queremos una banda. Igual. Es lo único que te vamos a decir. Te queremos una banda. Mentira. Después, dos cositas más. Un gran saludo para el señor Mañuco, que es el uno de los de pelo de cabra, que son los que están organizando la justamente la fecha esta que estábamos recién hablando con Luis, de Proyecto Varsovia, aquí en el Teatro de la Confraternidad, y que lógicamente este viernes vamos a estar regalando dos entraditas. No lo dijimos justo ahí porque estábamos, digamos, como en clímax de entrevista. Entonces, uno no se puede meter con la parte económica, digamos, de la historieta. Tal cual. Te vamos a regalar 160 perros. Sí. Y hablando de saludos, yo te quiero saludar a vos. ¿A mí? Déjame que estoy haciendo un clima. Después voy a hacer el pormenor, pero escúchame vos. No, que no termine 44-33-81-9. ¿Cómo que no termine? ¿Va a terminar en eso? No, va a terminar, por eso vamos a saludar por acá a vos. Che, date vuelta ahí, que estás en el mostrador de la ferretería. Deja de atender. Sí, te sonreíste. ¿Te sonreíste porque dijiste a mí? ¿A mí? Sí, a vos. Aníbal, ¿estás ahí? Aníbal, ¿querés llamarnos para confirmar que sos un recontra oyente nuestro? Aníbal tiene una ferretería. Sí. Que queda en Arana, a 20 metros de Perón. Ahí va. No te puedo dar la dirección exacta porque no la tengo. Está, pero dice muchos datos. Muchos datos. Aníbal, que tiene una ferretería en Arana. Sí. Y que a su vez tiene un amigo. Y el amigo es un auspiciante de nuestro programa. Mira. Y el amigo me dijo, che, un amigo me escuchó la publicidad en la radio. Le digo, ¿viste? ¿Viste cómo sirve? ¿Querés auspiciar en nuestro programa? Llama al 443-3819. Pero más allá de eso, claro. Me dijo, mandale un saludo a Aníbal, que tiene una ferretería, que es amigo mío, que encima es amigo de su vida pasada, viste que muchos de nosotros no somos de acá, quiero decir, es de Buenos Aires, tenía una ferretería en Buenos Aires, y el Nico le iba a comprar a la ferretería de Buenos Aires. El tipo se muda a Tandil, y Nico también, pero por cuestiones de la vida, y se vuelven a encontrar en Tandil. Es lo mismo que te pasó a vos con... Callando. Sí. Es verdad, es lo mismo que contó el otro día, ¿viste? Como me acordé. Noticias, era pura chachara. 3x3x3. Son las noticias en Apura Cháchara. Locales. Son más de 80 los compañeros que no recibieron haberes en tiempo y forma. Lo aseguraron desde SUTEBA, donde dieron detalles del encuentro que tuvieron los docentes ayer en la Secretaría de Asuntos Docentes para revelar los casos uno por uno debido a las fallas encontradas en la liquidación de los sueldos del mes pasado. Presentan recurso de amparo ante el rechazo a la recategorización en el gas. En medio de los cuestionamientos alzados por la oposición en reclamo de acciones concretas de su parte frente a los tarifazos, el intendente Miguel Lunghi anunció en la mañana de ayer que el municipio presentará en el transcurso de la jornada un recurso de amparo sobre la decisión de no dar lugar a la recategorización en el gas. La provincia notificó a la usina para que cumpla el fallo judicial. En medio de una discusión que se extendió una semana, finalmente se cumplió con el paso administrativo que reclamaba la usina para cumplir con la resolución del juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, que suspendió los aumentos en las tarifas de luz en toda la provincia de Buenos Aires. Nacionales. Macri admitió que introducirán cambios en el megaproyecto que impone sanciones a quienes difundan información. Tras las fuertes críticas de opositores, académicos y organizaciones periodísticas, el presidente se vio obligado a revertir su intento de imponer penas de hasta 2 años de prisión para los que revelen datos sobre el blanqueo. La Corte Suprema estableció que las medidas de fuerza deben ser convocadas por los sindicatos para ser reconocidas. El máximo tribunal avaló el despido de un empleado del Correo porque participó en protestas que no tenían una convocatoria sindical formal. Hay quejas desde las dos CTA. Es un fallo de época. Ecotrans, otra empresa de transporte que amenaza con dejar a 1.200 familias sin trabajo. Culminó la protesta de los trabajadores de la empresa de transporte Ecotrans. Desde la mañana, los empleados habían cortado ambas manos de la autopista. Cerca del mediodía, la Gendarmería Nacional desplegó un gran operativo de seguridad que rodeó a los manifestantes. Internacionales, Colombia y el paro general. La piel insumisa de los pueblos. Los pueblos de Colombia, en paro general desde el 30 de mayo pasado, ofrecen resistencia pacífica creciente. La llamada Minga Nacional Étnica y Popular dejó de limitarse a los sujetos y territorios rurales y comienza a extenderse por las principales capitales y ciudades. Nuevo capítulo de la pelea territorial con Chile. El conflicto entre Bolivia y Chile vivió un nuevo capítulo luego de que La Paz afirmara que elevará una denuncia ante una presentación de Santiago por el río Silala. El presidente de Bolivia, Evo Morales, adelantó que su gobierno acudirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya con una contrademanda por el supuesto robo y uso ilegal de las aguas del Silala. Gran Bretaña. A 3 semanas del referéndum, el Brexit saca una luz de ventaja y divide a la derecha. Con las encuestas más ajustadas que nunca y a menos de 3 semanas, el referendo para decidir si el Reino Unido permanece o se va de la Unión Europea, la campaña se ha convertido en una guerra civil conservadora. Los laboristas, que han quedado relegados, se quejan. Tres por tres por tres. Son las noticias en Apura Cháchara. Bueno, yo lo único que quiero destacar es que el día lunes, como usted, todos ustedes lo saben, jugó Argentina contra Chile. ¿Lo viste el partido, Lu? ¿Quién jugó? Argentina-Chile, por la Copa América. No. ¿No? No lo ¿No vi. Viste nada del partido? ¿Vos viste el partido? Sí. ¿Viste a Otamendi? Sí. ¿Qué te pareció la actuación de Otamendi? Y es mi pichi, yo lo voy a bancar un poquito más. Hay que darle tiempo, recién a la arranca, fue el primer partido. Yo creo que está empezando. Me encanta todo lo que estás diciendo. Déjala expresar, por favor. Bueno, pero justamente estoy subrayando la hay que darle tiempo, están entrando en calor. Lo único que voy a decir es un el comentario... como se dice, personal que voy a hacer es aguante los fideitos. ¿Por Di María? Sí, la gente como yo, y como el fideito Di María, y como tantos otros fideitos sobre la faz de la tierra. Un gran saludo al fideo Di María, que dedicó la victoria a su abuela que había fallecido ahí, así que nada, la mejor. Dicen que el loco no le había dicho nada al técnico, esto había pasado lógicamente antes de que comience el partido, y no le había dicho nada a Martino, al técnico, para que no lo vea que estaba mal y así no pueda, o sea, que sea desafectado el partido. Así que eso es, nada, se nota que tiene postura frente a las cosas. Así sí, que... mucho huevo, postura, le decís al huevo, a mí me encantó. Postura, le decís no, al huevo. No, porque realmente, huevo. ¿No? Las ganas de jugar y que vos tengas tantas ganas de meterte adentro de un partido atravesado por una situación familiar que a uno lo conmueve o lo puede llegar a emocionar, doler, angustiar, lo que sea, decir como, bueno, yo me callo la boca, me como las lágrimas y voy a jugar el partido, realmente es abrazable ese muchachito. Bueno, pero lo que... Y otra cosa que quiero decir también es que abandoné, el gol de Chile fue por abandono, porque me metí a bañar antes de terminar de ver el partido. dije, ya está, ya ganamos, me fui a bañar y me metieron un gol. Chile en Estados Unidos, Argentina, y fue porque la Vita se fue a bañar. ¿Y la Copa América se juega en Estados Unidos? Sí. Sí, toda la vida se juega en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, obvio. Bueno, me disculpas, pero yo tengo otro tipo de intereses. Copa América. ¿Dónde se va a no, toda la vida no se jugó en esta... No, no le des boludo. Falsa información. No importa, no importa. Todos estos datos no le importa a nadie. Acá algo que pasó y una denuncia que yo quiero hacer popularmente... Sí. Es que a nosotros nos dijeron que el partido, a los que tienen cablevisión, el partido lo iban a pasar tanto por Teis Sport como por la TV pública. ¿Y qué pasó? No lo pasaron por la TV pública. Yo, aparte de esto, yo tengo cablevisión, pero en mi canal anda mal el cable, y entonces no anda bien el, ¿vieron? Cuando anda así borroso. Entonces digo, bueno, todo el día estuve diciendo, lo voy a ver por la TV pública. Se ve con lluvia. Pongo la TV pública, media hora antes, viste, que voy a decir, bueno, le dan la última media horita de la previa. Sí, la previa... No estaba el partido. Y había un cartel que dice, si no puede visualizar este canal, póngase en contacto con su cable operador. Si no nos ve a través de una repetidora, póngase en contacto con el municipio y o cooperativa. ¿Llamaste a Lungi? No me atendió nadie. ¿Y cómo...? Alguien tiene que resolver y nos tiene que devolver los partidos de Argentina a la TV pública. No sé qué cazzo pasa en Mar del Plata. Claro, en Mar del Plata estaba saliendo, por internet estaba saliendo... Por TDA estaba saliendo, por DirecTV estaba saliendo, por los usuarios de Cablevisión, que te rompen el tor cada vez que te cobra Cablevisión. Había que verlo por TIC. Había que verlo por TIC Sport, sabiendo que la TV pública estaba pasando el partido. Que encima tenías un relator que un par de veces antes de que sea gol te chuceaba los goles. Sí, bueno, siempre fue así él. Así que, no sé, ¿quién es él? Para tenerlo en cuenta, vamos, vieron que la otra vez empezamos con los días lunes, vamos a empezar a llamar al municipio para tratar de hablar con el intendente. Y una de las cosas que tenemos que sacarnos de encima, digo, que tenemos que preguntar, que liberar de nuestras almas, es por qué mierda no nos pasaron el partido Argentina-Chile, primer partido de la Copa América, el centenario de esa parte, es un partidazo. Bien. Yo lo quería ver por la TV pública. Y el señor intendente nos tiene que dar una respuesta. ¿Él? No sé, quien sea secretario de Deporte y Educación. No sé qué onda Cablevisión. Yo me acuerdo que mi abuela habla de Cerro Visión, que eso sí era una repetidora de una señal de cable. Estos, los responsables directos, vendría a ser Cablevisión misma. Antes Cerro Visión era una cooperativa, no sé si era cooperativa o era una empresa de aquí de la ciudad de Tandil que compraba el servicio de cable a gente de Buenos Aires, a Cablevisión o a los que eran antes Cablevisión, y ellos tenían el poder, digamos, de distribuirlo aquí en la ciudad. Después Cablevisión, a mejor estilo, se vino para acá. Carrefour compró todo, entonces fue como el grupo Clarín que va así masificando todo, y nada, se hizo dueño, entonces ya Cablevisión está acá en Tandil, en Buenos Aires, en Balcarce, en todos lados. El mismo nombre de la empresa. Pero, bien, vamos a seguir llamando al señor intendente. Sí. ¿Sí? Pues, yo igual, lo que veo difícil no es la voluntad del señor intendente, es que por supuesto, sino... No, el horario del programa, de 12 a 2 debe de comer y después una siestita. Sí, pero le podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué está comiendo? No, está bien, el tema es que nos atienda mientras almuerza. Bien, cambiando un poquito el ángulo de la información, me veo en la obligación... Me gusta lo de ángulo. Ángulo de la información. Porque estábamos hablando de fútbol. Ángulo de la información. Me veo en la obligación de poner en regla a todos nuestros queridos oyentes. Sí. Lo de queridos lo digo desde un lugar más formal que sincero. Sí. Giles... A ustedes les digo, los que están en la computadora, con la consigna, con el concurso. El concurso es por inbox. Inbox, lo aprendí yo, chicos, que soy un dinosaurio tecnológico. Significa mensaje privado. Significa que si lo escribís abajo, no solo que no vas a participar, sino que te estoy puteando a vos, a tu mamá, a tu papá. ¿Y qué necesidad de que a ellos les llegue una mala energía de mi parte? Porque vos lo escribís abajo, papá. Es por mensaje privado. Punto número uno. Sí, primero vamos a contarle a la gente de qué estamos hablando. No me interesa, pues ya saben. Pero bueno, deciles vos. Estamos regalando unas entradas para ir a ver Divididos, que toca aquí en la ciudad de Tandil, en el anfiteatro de la ciudad de Tandil, este sábado 11, ¿no? Van a venir Divididos y nosotros, como siempre, estamos ahí y tenemos la posibilidad de regalarles a ustedes un par de entraditas para que vayan a disfrutar del show. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de un concurso que hacemos vía Facebook, en donde tienen que contestar quién es el que está en la foto, que es un personaje que está esfumado, ¿no? Que está todo para que no se vea. Para que se vea más o menos, y uno tiene que adivinarlo lo tiene que hacer por mensaje privado y no poniendo el comentario en la foto del flyer. A eso se refería la Lu. Punto número dos. queridos oyentes, cuando nosotros les decimos que pongan el teléfono, no manden saluditos, no digan que la radio está buenísima, porque ya lo sabemos. Pero por favor, o sea, yo me estoy poniendo en concha porque, ¿qué pasa? Hay 422 personas que están acertando y una que no. Entonces, lo que yo quiero hacer yo es lo siguiente. ¿Vos sabés el resultado realmente? ¿Sabés quién es la persona? No. Yo sí. Y no la están pegando. Entonces, todos no la están pegando y uno la pegó. ¿No están pensando en un personaje? Yo lo único que le voy a tirar, pista aparte de las que están saliendo en el flyer. Sí. ¿No se están acordando de un reconocido hombre de ¿cómo es que pelo se llama? Canoso con bigote negro, que después se lo afeitó. Mauricio Macri. ¿Es un reconocido? No. Berugo Carámbula. No. Oh. Ojo, depende cómo se hubiera dejado el pelo Berugo Carámbula, podría ser esa persona. Pero se están acordando de uno muy importante, que fue siempre segundón. El segundo, de otro Canoso. Segundón. Ya sé quién decía. Kay Richard. Ya sé que es. No sé. Pero escuchame una cosa, vos, no oyente. No sé si Kay Richard es amigo de Menem. Pero... Gil, que estás en Facebook y que contestás y que te ganás la birra, te ganás la pizza, te ganás las entradas, mandá el teléfono, papá. Porque yo, sí, ahora vamos a, por última vez, vamos a utilizar el mismo sistema segurísimo y tecnológico que usamos para el sorteo anterior. Seguramente lo vamos a filmar para mayor garantía. Si no tengo tu teléfono, si tengo ganas, te busco en Facebook y si no, llamo a otro que tenga teléfono. Sí, el día viernes, cuando resolvamos a ver quién es la persona esfumada en el concurso para divididos, vamos a estar llamándolos a su casa y lógicamente van a tener que decir algo referido a que están escuchando el programa. Si no, los 800 pesos le van a decir chao, gracias. Loco. Bueno, ve, yo ahí te banco ahí, me pongo más concha que vos y digo que para mí no tendrías que haber dicho eso. El que no mandó el número de teléfono, chau Pichu, no puede participar. Listo, no. Chau Pichu, no van a participar. Por último, quiero salvar a una oyente nuestra, porque vieron, acá nosotros somos un programa horizontal, no hay verticalismos, no hay protagonismos por sobre otras cuestiones. No hay jefes. Y el Facebook de Pura Chachara lo manejamos todos. Entonces, yo me encuentro con una conversación que querría saber quién de todos nosotros le respondió a esta hermosa, buena y maravillosa periodista amiga, Juli Marrero. Juli Marrero me lee una conversación que dice, ¿yo puedo participar? No, vos no podés participar. Si Juli Marrero no puede participar, Andrés Barach, que forma parte del staff de este programa, tampoco podría participar. Y la mascoterapeuta tampoco. Así que yo, Juli Marrero, escribinos y yo te voy a anotar en el sorteo. No era para vos, Manu, que acaba de poner urgentemente el teléfono, porque contestó y puso, perdón, ahora sí, no pasa nada, Manu Vietti, un gran saludo. Y algo que vamos a hacer, que le mandamos un gran saludo al Santi, que nos escribe aquí a través de Facebook, que Cerrovisión, como estábamos hablando recién, era una empresa y no era una cooperativa, un muy buen dato, porque las cooperativas no se compran ni se venden. Bueno. Es un dato importante, así que muchas gracias, Santi, siempre está ahí, siempre tira una, así que nada. Muy bien, gracias. Un gran saludo, Santi, para allá. Sos un buen oyente, no como los otros 423 que están mandando todas las cosas por la mitad. Y lo que dice que también mañana a las 6 de la tarde en el Banco Credicop hay una charla sobre tipos de cooperativa, así que nada, están todos invitados. Bien, vamos a hacer un repaso de las tres pistas que hasta ahora... Dale. Estamos dando... Estamos teniendo bloques largos. Piensen, y antes de escribir cualquier gansada, escriban lo que quieran, pero por mensaje privado, chiquilines. Bien. Este que digo yo, el sobrenombre empezaba con R. Es la que voy a tirar. El sobrenombre. Basta, negro, o sea, no ayudes. El sobrenombre. Primer pista. Esa fue amigo de Menem... de Perón y creemos que de Cristóbal Colón. Chicos, si de repente no me escuchan más, es que el conductor acaba de matar a la operadora. Apaga el micrófono. Pista número 2. Su animal preferido era el canario. Y no quiero que me hagan chistes sexistas, ni porongones, ni nada por el estilo. Tercer pista del día miércoles, que es hoy. Este personaje esfumado es un tipo conservador y lujurioso para la época. ¿Estamos entendiendo? Por mensaje privado y con teléfono. Si no, no los anoto. Besito, chau. Listo, se recalentó la luz. Vamos, ¿te parece? Pasaron 15 minutitos de la una del mediodía. Vamos a relajar con un poquito de música. Le damos un tecito. No sé si relajar. Me voy a la época de cuando Andrelo tenía sangre. ¿Cuándo qué? Cuando Andrelo tenía sangre. Ahí está. Ahora sí. Música de la mano de la chica Chicle. Y ya regresamos con más. Quédense ahí, sigan escribiendo ahí a través del Facebook. Estamos en el 44 33 81 9

todo el año con vos, pensando en vos, haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está con vos. Para más información, www.uncen.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Y decirte que choqué el auto. Seguí escuchando a Pura Cháchara. Relajamos, 7 minutitos pasaron de la 1 del mediodía. Les comento que hace mucho frío en la ciudad de Tandil. Tenemos 8 grados 5, ¿eh? Está el sol ahí intermitente. Siempre quise decir esa palabra, mirá vos. Decilo otra vez. Intermitente. Te sale muy bien. Qué feliz que estoy, che. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Un gran saludito a la a mi amiga personal. ¿Cuál? Ailén Strivek. Ay, me mataste, nunca te la escuché. Alto apellido nazi. Yo quiero decirle. Se recalentaba cuando le decía al doctor José María Fernández, no me seduzca, no me mande besitos por privado. Epa. Usted se equivocó y me puso los tres últimos números del DNI, que eso formaba parte del concurso anterior que tampoco ganó. Le voy a aceptar que me mande el teléfono ahora, pero lo voy a, si lo llamo, lo llamo porque ganó. No lo voy a llamar. No por va nada a llamar más. Por nada. Eso que lo sepa. Pero el besito, doctor, bueno. Acoso. Saludo también para la Manu Pose, que se estaba comunicando ahí, que no vas a poder ganar. Sí, yo la Manu ya te anoto, Manu, te anoto dos veces. Ah, eso, no sean los hippies, boludo, mandan dos veces. Acá hay un sistema muy, muy complejo de seguridad del concurso, que si yo ingreso dos veces el mismo nombre... Un sistema muy complejo. Te das cuenta que lo último que dijo es otra vez lo mismo. Explota todo. Ah. Muy fácil darse cuenta, que respondiste dos veces. Bueno, gente, estamos aquí con nuestra bajoterapeuta. Ah, perdón. Segmentos en la Pura Cháchara. Ale. cháchara anuncia el momento de un segmento. Qué divertido que estoy. Che, estamos aquí. Estamos aquí con la muchacha, con nuestra compañera, con Laura Colman, nuestra mascoterapeuta, nuestra profesional segmentista de las mascotas. ¿Cómo anda usted? Muy buen día. Bueno, buen día, buenas tardes. Bueno, ni un mate hoy, veo. Bueno, no te pongas exigente porque si acá nosotros, para que lo sepas. Los lunes contale cómo viene, claro, la segmentista. Nosotros tenemos un ranking de segmentistas. Acá no es tan fácil. ¿Me entendés? Sí, es cierto. O sea, uno para escalar acá. Pero tiene yo no que... vengo de mi casa, por eso no les traje mate. Pero sabemos que casas de que trabajen la harina hay, sí, un montón. Panaderías sobran acá en la ciudad. Un saludo muy grande a la panadería Panzarotti. Queda un aplauso. Un aplauso para Panzarotti. La verdad que lo que hacen en ese lugar no es una panadería, es un lugar de alquimia y brujería vuelta harina. O sea, no apto para gracias, flaca. Yo no le pregunté el nombre. Ella hoy me preguntó, ¿cómo te llamas? Le dije que le íbamos a mandar saludos por la radio. Un gran saludo. Una exquisitez, todos y cada uno de sus productos. Maipú, y no nos está pagando, ni es una publicidad encubierta, ni nada. Maipú, entre qué y qué, entre 9 de julio y Rodríguez. Un despelote, vayan. Ahora está cerrado, pero después abre. Así que ya lo sabés. Si vos querés ascender, escalar. Escalar, bien. Jerarquizarte como profesional en este programa. Como segmentista, y por un lado se alcanza, por un lado alcanzás, digo, la Vito venía acá y no se va a mate, y en un momento, fíjate, está encargada de la consola ya. Sí. La cara de la Vito, hoy es operadora. Bueno, cuénteme, hoy estábamos hablando un rato antes de empezar aquí el bloque, y yo notaba un problema que tiene casi todo el mundo con los perros, que los llevan atados, porque no todo el mundo lleva los perros atados, muchas veces se manifiesta esto de que lo estuve viendo mucho, el tema de enseñarle a que el perro camine a la par o atrás y no adelante, que era algo importante, con el tema de quién era el, de mostrar el quién era el líder, ¿no? Frente a la relación perro-dueño. Y otra de las situaciones que he visto es cómo los perros muchas veces llevan literalmente a sus dueños de la correa. O sea que no los pueden frenar. Digo que si van así, debe ser como un parto, ¿no? Para los chabones debe ser algo realmente traumante tener que sacar al perro y decir, la puta que lo parió, tengo que llevar al perro y él me tiene que llevar a mí y yo no llevar al perro. ¿Cómo se puede solucionar este tema que me imagino debe ser uno para todos los que tengan perros grandes, al menos? Bien, la primera palabra es paciencia. Yo no quiero tener paciencia con un perro, sí, porque, bueno, está bien. Bien. Dejar hablar a la segmentista. No. Ante todo, la paciencia para enseñarles, ¿sí? Primero tienen que salir tranquilos de la casa. Hay que hacerlo sentar. ¿El perro o el yo? El perro, primero el dueño. Ta. Si no, ni lo saquen directamente. Sí. Tienen que estar tranquilos los dos. El dueño tiene que enseñarle cómo salir, cómo tranquilizarse. Si ya salimos con el perro adelante de nuestra casa, lo dejamos pasar primero y nosotros salimos detrás, es muy difícil después revertir esa situación. Entonces digo, uno se planta en la puerta, ponele, vos estás en un departamento, vas a sacar al perro como todos los días, que lo vas a sacar a la plaza ahí para que haga sus necesidades, lo que sea, para sacarlo a pasear, lo que sea, y uno, ante esa situación, se para con la correa puesta, en el perro se para delante de la puerta para uno salir antes que el animal. Exacto. Y no lo deja salir. Hay muchos que ya ni bien agarrás la correa, sí, empiezan, sí, a saltar, ir y venir, te empiezan a saltar, Bueno, lo que yo recomiendo muchas veces es agarrar la correa, cuando empiezan a tener esa actitud de saltar, de correr por toda la casa, dejar la correa y sentarte y seguir haciendo lo que estabas haciendo. Engañarlos. Si estabas mirando telos, si estabas leyendo, lo que sea. Entonces él tiene que asociar que hasta que no está tranquilo no va a salir, ¿sí? Volvemos a agarrar la correa. Si vuelve a hacer lo mismo, volvemos a sentarnos, volvemos a mirar tele. Mientras seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, ¿sí? No es que nos va a llevar tiempo extra. Podemos ir haciendo las dos cosas a la par. Hasta que en un momento vamos a agarrar la correa y se va a quedar tranquilo, ¿vieron? Una vez que lo asoció, lo acariciamos y le ponemos la correa, ¿sí? Si vemos que está todo bien, lo hacemos, estaría buenísimo que lo hagamos sentar. ¿Sí? El que no sabe sentarse, por lo menos que esté tranquilo y quieto, le ponemos la correa y salimos. Listo. Primero nosotros, después el perro. Ahora, si le ponemos la correa y el perro empieza a saltar, empieza a morder la correa, le sacamos... Como que él domina. Exacto, le sacamos la correa y volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Hasta que asocie, vuelva a... Que el hecho de agarrar la cosa es algo que uno que lo determina, digamos, el ser humano o el dueño y no exacto. El perro. Y que tienen que estar tranquilos, eso es lo más importante. Bueno, yo ahora tengo la situación de que tengo que resolver esto en la calle, porque no tengo puerta. Entonces hay a que mí me pasa eso. Claro, ponele, a la gente que no tiene puerta. Entonces digo, ¿cómo haces para resolverlo en la calle? ¿Cómo haces para calmar al perro que insensablemente quiere llevarte para donde él quiere? Bien, en la calle, cuando estamos caminando, bueno. Porque todo el mundo tiende a cogotar al perro. Bien, lo primero entonces es eso, que salga tranquilo. Hmm. Una vez que salió tranquilo, o sea, yo me puse adelante, ¿sí? Y él está atrás, ya vamos vereda. Está. Vereda, y ya se empieza a querer ir para cualquier árbol, a hacer piso, a oler, a hacer piso, a oler, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de trabajar con el cuerpo, ¿sí? Buscar una pared, ¿sí? Ir caminando cerca de la pared y bloqueándole el espacio. El esto perro es, del lado de la pared. Entonces, exacto. Siempre de la izquierda, con la correa. Y cuando se quiere adelantar, nosotros ponemos el cuerpo o le ponemos la pierna, ¿sí? Prácticamente sin tocarlo. Para obstruyendo el paso, básicamente. Obstruimos el paso, ¿sí? Eso también requiere tiempo. Pero yo siempre digo, es mucho mejor dar una vuelta a la manzana, enseñándole eso 3 veces por semana, sí, media hora, con 10 minutos de descanso, vayan anotando, sí, que no sacarlo a 2 horas y que salga siempre igual con esa ansiedad, sin aprender realmente quién lo está sacando a pasear, ¿sí? Lo que hay que entender que al momento de enseñarle a un animal es un método sumamente conductista. Exacto. O sea, aprende el perro, aprende por repetición. Básicamente. Entonces, primero asocia, después es repetición. Exacto. Entonces uno tiene que hacer y tiene que ser bastante estricto uno mismo con el tema de los ejercicios para que aprenda ciertas cosas. Claro. Usted tiene que entender que si tienen estos problemas con sus animales, es algo que les va a relajar un montón, sí, su cotidianidad. Sí, porque una vez que lo aprenden... Yo voy a dejar de tomar medicación cuando, claro, cuando empiece o cuando el negro me haga caso. Claro. La voy a dejar. Bueno, ya vamos a ir por ahí. Por favor, Laurita. Vamos a ir por ahí. Bueno, ¿algún consejo más para que estos animales se relajen? Digo, a la hora de estar en la calle con la correa y que no lleve el perro al ¿cómo es? Al dueño, y sí el dueño al perro. Bien, lo de estar tranquilo nosotros, ¿sí? Ahí va. Tranquilos nosotros, relajados, y le vamos a transmitir eso siempre que lo llevemos con la correa. Sí, nuestro brazo es como una extensión de la correa y nosotros le transmitimos nuestra vibración, digamos, del cuerpo, cómo estamos internamente, a través del tacto también. Entonces, eso es importante. Sí. ¿Qué, así rápidamente, ¿qué sería eso? No nos enrosquemos la correa en la mano con 10 vueltas y la llevemos tensa. ¿Sí? Ay, ahora, tratamos de relajar el brazo y más vale le bloqueamos el espacio con el cuerpo. Está. Si no de manera violenta, no ahorcando al perro contra la pared. Exacto. Sino obstruyéndole paso, que no pase por ahí. Es algo físico, o sea, si yo tiro, va a tirar más. Ahora, lo que te iba a preguntar, y por último, y para cerrar esto, ¿no? Muchos, ¿viste los que tienen los Rottweiler? Uh-huh. Dicen, yo soy fuerte a través de mi perro. Yo si muestro un perro guerrero es porque yo también soy un guerrero. Entonces le compran los collares esos que son como... De ahorque. Sí, bueno, los de pinches también, eso es como muy heavy, es muy metal, es pesado y metalero, exacto, aparte. Exactamente. Pero viste que muchos le compran estos que dice la luz, sí, estos que los ahorcan. Digo, ¿eso está bueno? Ese collar sirve si se usa bien, ¿sí? La mayoría lo usa mal y el perro se termina ahorcando. Y encima les termina lastimando el esófago y, o sea, la musculatura que tienen a nivel de la garganta. Está. Ese collar se usa detrás de las orejas, arriba, ¿sí? Y lo que simula es el mordisco de otro perro, de otro perro superior. Ah, mira vos. Entonces, si nosotros lo... en realidad la idea es que ese collar vaya recontra flojo. Claro. Y pero solamente digo, sirva no para el momento de corregir, claro, no digo, porque no el perro tensa, no va ahorcado. Pero digo, ¿no se tensa el perro? No, por eso hay que saberlo usar. Por, ¿sí?, eso. Nosotros vamos tranquilos, le ponemos el collar bien atrás de las orejas. Bien, ahora cuando se adelantó, lo llamamos y le decimos una palabra que la asocie, al lado, junto, ¿sí? En adiestramiento el ejercicio se llama junto. Y entonces lo que hacemos es una soga que tiene como una argollita, ¿sí? Entonces, en esa argollita se pone al costado, donde iría a atacar otro perro. Ahí va. ¿Mm? O directamente cuando, por ejemplo, van a cazar y un inferior quiere pasar sobre el superior, ¿sí? Por ahí el superior lo que hace es correrlo con un tipo de mordisco en el cuello. Entonces, cuando se está adelantando, se lo ponemos al costado, solamente ahí hacemos el tironcito, no durante toda la hora, dos horas que paseemos. Sí. Solamente en ese momento... El perro no salía nunca más de la casa. Claro, solamente en ese momento sí. Le hicimos junto. Entonces él va a asociar que cuando va adelante o va tirando, nosotros lo corregimos. Si no, no sabe la diferencia. Si va todo el tiempo tirando, no sabe la diferencia en cuándo nosotros lo corregimos, ¿bien? Por eso tiene que ir flojo ese collar, muy flojo. Y trabajar también con el cuerpo. Joya. Laura, el próximo miércoles quiero que hablemos un poquito de cómo asocia el perro las palabras del ser humano. Exacto. Bueno, que me gustaría mucho hablarlo porque muchas personas hablan con sus perros y yo descreo muchísimo que el perro entienda. Si lo que entiende son los tonos y demás, pero bueno, lo vamos a estar hablando el miércoles que viene. Laura, comentanos cómo hacemos para comunicarnos con vos si tenemos más dudas, si tenemos problemas con nuestros animales. Vos sos una profesional del tema, así que estaría bueno que los que lo tengan puedan comunicarse con vos. ¿Cómo hacemos? Bueno, www.tumanada.com.ar o... Esa tiró la página de internet ya, ¿eh? Nadie dijo nada. 154-02-0002. Bueno. Ahí me encuentran, de 9 a 19 horas. Joya, Laura, muchísimas gracias como siempre por acercarte y ya sabes, no tenés ninguna chance de llevarte las dos entradas para Divididos. Sí, bueno. Como que no, está participando ella. Lo vamos a discutir ahora. ¿Y seguro que fui la primera? ¡No! Mirá, me enteré tarde. Olvídate. 20 minutitos para las 2 de la tarde, seguimos aquí en Apura Cháchara. Gracias a toda la gente que se está comunicando a través del Facebook para dejar sus nombres para participar en Divididos. La luz se está volviendo loca, está preparando una gran lluvia para el sorteo del viernes. Nos vamos al cortecito y ya regresamos con más. Tenemos la consigna del día, nos quedan muchas cosas, quédense ahí. We'll be right back. coche. Señorita linda, mi coche echa lumbre, mi corazón cosas bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita, solo busco otra salida. Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños. No soy malo, soy veneno. No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo. Yo soy tu infierno. Yo soy tu infierno. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H. I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro. Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H. Lionel, Lionel, deja la pelota y vení que empezó pura cháchara. Bueno, 15 minutitos para las 2 de la tarde. Le mandamos un gran saludo a mi amigo personal, señor Luciano Torres, que en este momento está recuperando su celular. Está contento. Y le tengo que mandar dos saludos más, uno para cada uno, lógicamente no se peleen por ellos. Al señor Lucas Ramil. Ay, no sé quién es. Yo tampoco, pero bueno. Se comunicó, dijo que nos escucha siempre, así que... ¡Ah, un gran qué saludo. Divino, Lucas! Ah. Que... ¡Qué lindo que sos! Y nada, decía que escuchaba el programa siempre y que nada, que se comunicaba para... Para nada, para decir, acá estoy vivo. Y para la gente de Parodius Diseño, así, Parodius Diseño, que Parodius. También el otro día estuvimos hablando con los chicos y nada, le mandamos un gran saludo. Este micrófono tiene olor a saliva, me da un poco de asco. Lo huelo y tiene como olor a saliva. No todo hay que decirlo al aire. Ay, perdón. Post. Bien. ¿Qué tenés que hacer el martes 21 de junio? ¿A qué hora? 9. Tengo que ir a ver al Chango Espacio. Muy bien, ¿eh? ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien. Viene el Chango Espacio a la ciudad de Tandil, va a estar tocando en Macondo. Y, ¿en Macondo? No. En Macanudo, siempre me está pasando lo mismo. Sí. Son parecidos, vamos. Mirá si termina tocando ahí, no va nadie porque están todos esperándolo en Macanudo. Así que se va a estar presentando ahí. Vamos a tener entraditas todos aquellos que les guste la música. ¿Cuándo? Que hace Chango. El martes. ¿No es música eso? ¿Qué? Música folclórica, corazón. Che, ¿cuándo? Pensé que me ibas a decir y salí de los estudios. Pensé que. ¿Sabes cómo te dejo todo acá? Sería dos despidos en una semana, ¿verdad? Un jefe mío le dijo a una compañera en una oficina, estaban discutiendo, y el tipo la quiso echar y le dijo: vestite y andate. No estaba en bolas. Nos cagamos todos de risa. Dijo: vestite y andate, vestite y andate. Y otra cosa que les tengo que decir, que es muy importante para todos los chacharacheros que están del otro lado, tanto de la 96.3 como de la nitrotandil.com, fiesta por el chacharo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, se viene la fiesta de la pura cháchara, así que esténse preparados, estamos en organización. ¿Tengo que cocinar para todos? No. Sí. No me hagas que si me muero. Sí, sí, 3.000 sí. Amigos en Facebook tenemos. Bueno, así que se viene la fiesta de la pura cháchara, ya más adelante les vamos a decir cuándo y cómo. Pero ajá, va a pasar, siempre muy accesible, es muy popular lo que hacemos nosotros. Cumbia. Así que, sí, sí, pero popular desde el, bien, es accesible, bien, es para bien ir a emborracharse, básicamente. Bien. Así que ahora sí, consigna del día, la fecha, consigna para ganarse un set del almacén orgánico. Una nueva tierra que queda en la calle Mitre 620, al ladito de lo que fue Bartolomé. Y la consigna del día, la fecha, era cosas que me gustaría olvidar. Y no hay que dejar, no hay que dejar pasar por alto el tema de la imagen que está en el flyer de la consigna del día, la fecha, que es justamente el resultado del balotaje cuando ganó el señor Macri sobre el señor Daniel Mauricio Daniel Osvaldo, Scioli. Claro. Así que, nada, recuerdan esos números, no por el hecho de que haya perdido Scioli, sí por el hecho de que haya ganado Macri, ¿no? Es algo que nos gustaría olvidar a todos, y lo digo desde uno de los lugares más antipartidario que existe. Yo soy una persona que no levanto la bandera de nadie, no me interesa, y sí hago el análisis sobre mí. Digo sí por un sistema que se ha implantado aquí en Argentina, que está cortando cabezas a lo lindo, ¿eh? Porque ya no es noticia cuando dicen que... ¿Qué me mira la hora? No, porque quería saber qué hora era, para ver si meto un comentario o no, negro. Te tengo que explicar todo, carajo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces no nos sorprendemos ya cuando echan a 8 empleados que hace 10 años que trabajan en un lugar, que ya están pasando cosas que uno las estamos naturalizando día a día, y es porque este hombre está de presidente de la República Argentina. Porque el personaje icónico que tenemos como presidente, Mauricio Macri, hace que un montón de otras personitas que están en lugares de poder saquen al mugricio que tienen adentro. Al mugricio, qué linda palabra. Y se permitan cosas como no acompañar a los trabajadores en un montón de reclamos, como fue la ley antidespidos, por ejemplo, que yo todavía no puedo creer que ninguna de las dos CGT haya hecho un paro. Sí, igual es discutible. Bueno, está bien. Es discutible. Discutámoslo. En otro programa. Bueno, así que la consigna del día justamente hacía referencia a esto, cosas que me gustaría olvidar. A mí una de las cosas que se me presentó cuando digo que respondería a esto fue cuando ganó el señor Mauricio Macri. Yo nunca lo hubiera... Gigi Arnaiz dice, uff, me gustaría olvidar las letras de Arjona que aprendí cuando fue moda. ¿Quién pudiera? La mentira, ¿no? Son... Tan. ¿Cómo era? ¿Cuál? Hay una, el problema. El problema no es que... el problema no es que... no la sé. Franquito Gruti dice, algunas escenas hospitalarias del año pasado y cuando Sofovich presentó el pato que hacía pochoclos. A lo que pone una fotito. Me gusta el pato, ¿no, Sofovich? Un pato que hace pochoclos. Está buenísimo ese aparato. Yo Alexander Echandia Carvajal, un bello grande, diría el minegro López Madina. Quisiera olvidar tantas cosas que ya me olvidé. Esta es una frase de Arjona, discúlpame. La sacan para mí de temas. ¿Sí, no? Para mí se la están robando artistas reconocidos. Ivy Cángaro te puso un me gusta. Quiero olvidarse que existe el Alzheimer. Uno de tus dos me gustas, it's mine. Y para mí aquí es la ganadora. Pará, falta un rato todavía, no marques tendencia, qué asco. Aparte no tiene ni un me gusta, ni uno, o sea, claramente el conductor quiere que ganes vos, Flor Difonso, pero no lo vas a poder hacer. Flor me Difonso gusta el apellido dice, compuesto. Olvidar, el video del 2002-2001 donde muestran a las fuerzas del Estado aplicando su fuerza física hacia el pueblo argentino. Si eso no gana, seamos sinceros, pueblo argentino. Martín Dilicio dice, el mano a mano de Higuaín en la final del 2014. Tienes razón, Martín Dilicio. Salí, Flor Difonso. Y tiene 8 me gustas el chabón este, así entra, que va a ganar, me entra parece. Martín Dilicio, sí, yo le voy a poner me gusta, ya. Manuel Vieites, que tiene nombre de colegio, en Caballito está el Manuel Vieites, dice, ¿viste? El dolor que me produjo gritar el no gol de Pipa habiéndome operado de la garganta 2 días antes de la final. Me saltaron los puntos y encima la fuimos a buscar a Troden. Sí, ya me había olvidado, Dilicio, me hiciste acordar, hablando, me cagaste. Está hablando del comentario anterior, pero bueno, vos, Manuel Vieites, evidentemente no te quiere mucha gente, sí al señor Martín Dilicio, ¿no? Que tiene 9 me gustas y vos tenés 2 pobres me gustas. Sí, dame un segundo que la computadora... Evita Galván, ¿no? Evangelina. Bueno, pero es Evita. Ah, Evangelina Galván. No. Dice, los aplausos y bocinazos que se harían el 22 de noviembre a las 18 horas provenientes del centro de la ciudad de Tandil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 22 de noviembre a las 18 horas. Las elecciones, la primera vuelta habrá sido. Ah, claro, es verdad. La primera vuelta. Tienes razón, Eva, tenés razón. Habían bocinazo, boludo. Sí, obvio. Fiamma Silva dice, olvidar las cosas que tengo que hacer a la tarde y dormirme una buena siesta o sentarme al sol. O dormirte al sol, ¿por qué no? Las dos cosas al mismo tiempo. Gisela Calisti, un montón de nombres nuevos. Me no, encanta. Gisela, ¿no? Es una banda. Ay, bueno, banda. Perdón, yo nunca la leí. Gisela... Sos nueva para mí. ¿Qué existió tan biónica? ¿Qué, no de, ¿qué dejó de existir tan biónica? No tengo idea, no. ¿Ustedes se dieron cuenta en el...? Sí, abandonó la banda. Ah, ¿este es el de Chano? Chano, claro. Ah. ¿Recuerdan más o menos lo que pasó con Chano el año pasado? Que mandó fruta con la... Bueno, sí. Este año también. Tres choques chocó. ¿Ah, tres, ¿sí? Tres veces chocó. Bueno, pero ustedes no se dieron cuenta de lo que pasó en la presentación de Showmatch. Yo me la puse a ver detenidamente, obviamente no me gusta, pero digo, lo vi porque estaba ahí en el coso. Y en una parodia se sube Tinelli a un taxi y el que manejaba casualmente era el Chano este. Que no mató a gente de pedo, ¿no? Pero qué loco. Es gracioso y Tinelli te lo pone porque es un chico fantástico. Agustín Ardiles dice... Olvidarme de olvidar. Chicos, basta. Si escuchan Arjona, se hacen cargo y igualmente escriben una consigna de autoría propia. Olvidarme de olvidar. No. Otra cosa que les quiero contar que me hizo acordar esta Agustín Ardiles. Ayer estuve viendo un informe Robinson. Son los informes que salen ahí en YouTube, que los hacen unos gallegos. Si pueden, vean uno de las Malvinas que habla de los jugadores de fútbol y la, en el momento en el que estaba... la guerra de Malvinas, sí. Y habla un poco de Ardiles jugando en el Tottenham. Justo ¿tiene algo que ver con Agustina? Ardiles. No Ardiles sabemos. Es el apellido, okay. Pero lo me hizo acordar. Así que si quieren, véanlo, búsquenlo en YouTube porque está muy interesante. Qué rapidez de asociación que tenés, negro. La verdad, hay que saber seguirte, ¿eh? Los sí. Oyentes deben estar preguntando, ¿qué dijo? Y hay veces que el cerebro funciona. Che, vamos a decirles quién es el ganador de la consigna del día de la fecha. ¿Te antes parece que nada, bien? Mandar un nuevo agradecimiento a nuestra madre de todos los miércoles, Algarito. Vayan, gente, porque realmente lo que se come ahí no se come en cualquier otro lado. Si a vos te gusta cocinar como a mí, está perfecto, pero no vas a saber cocinar una paella como la hacen los chicos. Así que andate ahí a Rodríguez 367. 367 era. Sí. Al lado de. No, no me da cuenta. De Violeta, del ACA. Gracias, que nos volvieron para vos, Bruti, nos volvieron a invitar a comer, pero esta vez para no tener problemas con el staff y porque además tenemos otras obligaciones, vamos a dejarla pasar solo por esta vez. Y la próxima... contarles que la próxima vamos a comer a Macondo, ¿eh? Así que nada, sabelo, Franco Bruti. Che, Lucas Ramil dice que gracias por el saludo, que el saludo era por ayer, que no sabían cuánta gente los escuchaban, así que nada, ahí lo tienen, el programa extirpado de Apura Cháchara, que es el que pasa los martes en el mismo horario que Apura Cháchara. Gracias, Ramita, te queremos. Cargo, yo lo que quiero decir... Porque yo estaba en el programa de ayer. Lo que quiero decir, y esto es serio, es que ay, son todos divinos los oyentes, ninguno llamó por teléfono sí. Al 443-3819 para endilgarme un tema musical que me presente a mí día a día. Pero muy flojos, es que chicos. Es que hay un factor determinante. ¿Cuál? No hay premio para eso. Dijiste que dabas dos cervezas. ¿Lo ah, dijiste bueno, vos? Pero no hice todo el chamullo, de dónde, bueno, de artesanal. Pero la gente, esas cosas. Gente, vos llamá. Vos, el que salga al aire siempre algo se lleva. Ahora sí, el ganador de la consigna del día de la fecha, consigna que decía tanto como cosas que me gustaría olvidar, ha sido para... Flor Difonso con Sora Me Gusta. No, no se ha... El señor Martín Dilicio con el comentario, el mano a mano de Higuaín en la final del 2014, es verdad, cuánto lo lamentamos, che, eso que era por abajo. No, era por abajo, fue el otro forrito de casi, no, listo. Martín Dilicio, te ganaste un set de productos orgánicos del almacén Una Nueva Tierra que queda en la calle Mitre 620, que está abierto en un horario muy raro y conveniente también, que es de 10 a 14. ¿Viste? Así que eso, uno a veces sale de laburo cuando y puede hambre. Pasarse. Claro, tal cual. Básicamente. Así que, bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Mañana tenemos mucho más, ¿eh? Vamos a seguir con el concurso de videos. Pónganse las pilas. Piensen en el rollo. No lo digo más. No lo digo más. Piensen en eso. Sigan contestando ahí por vía inbox para ganarse las dos entraditas para videos que toca este fin de semana aquí en la ciudad de Tandil. En el amor, como en la vida, no haces otra cosa que confundir, López Madina. ¿Qué sabe vos? ¿Qué sabe vos? Con esa frase, con esa frase, chao. ¿Mis exnovias son amigas tuyas? Yo no me di cuenta. Besitos. Gente, nos vemos mañana a partir... decí algo, Víctor. Nah, no quiero ¿algo decir? ¿Más querés que diga? Lo amor. Dije todo, sí. Todo lo dije. Te quiero, hijo. Gracias, che. La hemos pasado muy bien, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía, hoy a partir de las 22 horas, como siempre, aquí por la 96.3. El mejor programa de la noche de aquí de la FM Nitro, es Radio Bemba. Estoy atento, boludo. Me voy. Estoy muy bien. Gente, 2 de la tarde en la ciudad de Tandil, 9 grados 1. Esto ha sido el miércoles furioso, que tenemos como siempre aquí en Apura Chacha. Ahora voy a ir a hablar el control y ya regreso. Lucas López, mañana es quien les habla. Nos vemos como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en la Nitro, che.